Hubiéramos pedido más tiempo. Total, así es esto que llaman amor. Hubiéramos tenido paciencia y tal vez tu conciencia me diera otra opinión. Hubieras estirado más la liga, porque la despedida a mí nunca se me dio. Como quiera el regaño, ya estaba seguro, aunque en mi futuro fuiste la única opción. Hubiéramos buscado entre la bolsa algo de madurez, y así no dolería lo que pudo ser, y no estaríamos viviendo en el así sería el adiós. Hubiéramos, y así tú y yo no estuviéramos, pensando en lo que pudo ser de nuestro amor. Sería el adiós. Hubiéramos, y así tú y yo no estuviéramos, pensando en lo que pudo ser de nuestro amor. Hubiéramos, y así tú y yo no estuviéramos, pensando en lo que pudo ser y no pasó. Oh.